¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Alegría. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo. Baila, baila, mi amor. Baila, baila. Inicia ahora. Ahora. Ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos iniciando un nuevo ciclo de la participación aquí en Radio La Voz de la Victoria. Un saludo para los colegas de Radio Cadena Agramonte, quienes la semana pasada pues estuvieron escuchando la emisora en tiempo real. Muchísimas gracias. Estamos viviendo la presente emisión del día 22 de junio, Día Mundial del Suelo y la Tierra, para resaltar su importancia y concientizar su cuidado y conservación frente al cambio climático. También procesos de degradación, deforestación y sequía a través de la implementación de medidas de adaptación. Estamos celebrando, reitero, el Día Mundial del Suelo y la Tierra. ¿Que cómo lo hacemos? Quedándonos en casa, sembrando las plantas que tanto necesitamos para la alimentación en estos tiempos. El suelo representa un recurso de gran valor, no solo para los humanos, sino para todos los seres vivos. Y por esta razón, cada 22 de junio se celebra el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil, para resaltar su importancia. Ya lo había dicho, el suelo es un recurso no renovable en el que crecen, se nutren las plantas y viven numerosos organismos animales y organismos microscópicos. Nos proporciona alimentos, vestidos y productos madereros. Almacena a sí mismo y filtra el agua de las lluvias, y sobre él se construyen viviendas, industrias, pueblos y hasta ciudades. El trato que le damos al suelo influye en la calidad y cantidad del alimento que consumimos. Tenlo en cuenta. Buenas tardes. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Y ya estamos en el momento más esperado de la tarde, en la primera hora de transmisión de Desde el Sur. Para nada, las tarjetas locas han quedado relegadas por completo en esta emisión. Ya me están sacando tarjeta amarilla. Y bueno, aquí tengo una tarjeta, precisamente dos tarjetas. ¿Esto qué es? Un borrador. Ay, qué chistoso. Bien, esto es el original. Hoy sí lo voy a romper sobres como hice la semana pasada. Por poco nos quedamos sin cartulina aquí. Bien, sí, Arisbel, te lo perdiste. De todos colores los sobres. Ellas se mandan un misterio que para qué. Bueno, antes de pasar al acertijo numérico en cuestión, déjenme decirles que había dejado una tarea en casa, sí, cual profesor para los niños. Estábamos preguntando por la escultora que hizo precisamente las figuras que están en Guamá. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Realmente no duró ni el fin de semana, porque el mismo viernes Odelis fue la primera oyente en comunicar para dar respuesta. Pero no se quedó atrás la amiga Cira Almeida. Todo ello a través del buzón del saber. Buzón del saber que no se pone en la emisora para evitar, por supuesto, el contacto con otras personas. O sea, este buzón del saber es virtual. Usted llama por los canales interactivos, nosotros anotamos con toda la sinceridad del mundo y anotamos. ¿Qué pasa? La semana pasada, para esta, no hubo tantos participantes, por lo tanto el buzón del saber no se activó. Entonces complaceremos en lo sucesivo del programa a Odelis y a Cira Almeida por responder correctamente la pregunta. Rita Longa es esta escultora, así que la invitación para que llame, independientemente del acertijo numérico, que ya está en sus radios, entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Si eres la primera llamada en comunicar, te vas con un favorito de avance, ahí, directo, ¿eh? Un pase directo y esto no es belleza latina, está bueno ya. Entonces las tarjetas dice, eres bella. Ay, no me digas. No, ¿qué va? Bien, la llamada, la primera, reitero, será complacida. Ahora, si te... las tarjetas se están haciendo muecas. Si te aventuras por una de las opciones que damos a través de las diferentes llamadas y aciertas el número, te vas con otro favorito, pero ahí no para, ¿eh? Ahí no para la sección. El número escogido de la tarde será, pues, la que contenga la pregunta antes del cierre. Un corte musical, una pregunta que usted no espera. 2-7 minutos, activos ya, el canal interactivo para ti. Activando propulsores de participación. Activando. Señor, se llama la Zetanita. Recuerde, estamos esperando por usted a través de las vías de comunicación 4598-7156. Desde el sur, RV Victoria, nuestra página oficial en Facebook. Acceda a más contenido exclusivo en nuestro blog institucional www.cmdylavoz.blogspot.com. Ahí está del otro lado Arisbel García Méndez, atento, presto y dispuesto a resolver. ¿A resolver? ¿Usted resuelve? Sí, resuelve bastante. Ah, por supuesto, recibir las llamadas de cada uno de ustedes. A lo mejor resuelve la respuesta, nadie sabe. 4598-7156, lo dudo mucho, está cercado. 4598-7156. Otras propuestas pues atrapan la atención de nuestro espacio. 2-9 minutos. Tiempo vencido para esta sección. Las llamadas deben ser rotativas. Si no entran por el panel telefónico en este minuto, pues la sección no tiene razón de ser. Es una manera de comprobar la sintonía a través de estas llamadas rotativas. El número escondido de la tarde, el 22. Así de simple. 4598-7156 sigue activo para que usted reporte su sintonía. Y atención, las amigas Odelis y Cira Almeida, estamos esperando por ustedes a través del panel telefónico para sus favoritos musicales. ¡Hola! ¡Usted me oye! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Ese teléfono parece CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Y vamos ya a ofrecerles el servicio meteorológico acostumbrado para esta emisión. A través de la magia de la radio, nos trasladamos por la parte oriental de nuestro territorio. El mayor y mejor conservado humedal del Caribe insular, Ciénaga de Zapata, sucursal del paraíso. Temperatura máxima esta tarde, 32.3 grados Celsius. La mínima, 24.5 esta madrugada. La fuerza del viento sopla a favor de los 7.2 kilómetros por hora. Yo te propongo, Arisbel, hacer una subida de cortina. Sí, porque tengo otros datos que deseamos en breve ofrecerles a los oyentes, como la fase lunar, las probabilidades de lluvia, pero se lleva un bosquejo informativo mucho mayor. Vamos directamente a nuestra página, nuestro blog institucional www.cmdyelavoz.blogspot.com, en el apartado del tiempo. Adelante. Con 13 minutos ya establecemos una conexión directa con los datos astronómicos de interés a través de tu FM 99.5 100.1 MHz. En estos momentos estamos presenciando 34 grados de temperatura. Está parcialmente nublado el tiempo aquí en la Ciénaga de Zapata. 25% de probabilidad de lluvia hasta las 3 de la tarde. La sensación térmica es de 42 grados centígrados, para que usted lo sepa. El viento pues sopla a favor de los 6 kilómetros por hora, la condensación a 24 grados, la humedad relativa del 58%, la presión atmosférica de 1016.9, la visibilidad en kilómetros 14.48, la fase lunar, pues estamos en luna nueva, el índice ultravioleta extremo, ya lo sabe. Y bueno, ya las condiciones cerca de las 6 de la tarde, pues estaremos en los 32 grados Celsius. Esto ha sido un pronóstico bastante completo aquí en nuestro territorio. Esto a través del sitio weather.com. 2:14 minutos. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, bebilla, eso que tú traes ahí, se te nota. ¿Quieres oír? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. Dos 2:15 minutos, esta emisión augura sorpresas. Señorita Dayana, iniciando nuestra escala de apertura. Castigo. Esto es un castigo, estar aquí, no con ustedes, con las tarjetas locas. Después, Yoyo Ibarra. Ay, qué linda, mira cómo me dicen, quédate. 2:16 minutos. Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2... ¡Apertura musical! Contigo fui la mejor y jugaste conmigo. Ahora quieres perdón, tú lo que lleves castigo. Oh, oh, oh. Lo que lleves castigo. Cada quien tiene lo que se merece. Si eres leal, la vida te paga con creces. Pero en tu lugar, la cosa es otra. Lo que te toca lo vas a pagar. Contigo fui la mejor y jugaste conmigo. Ahora quieres perdón, tú lo que llevas es. Contigo fui la mejor y jugaste conmigo. Aprendí de ti, ¿eh? Ya me caí, te lloré, te sufrí. La vida cambió y ahora te toca a ti. Llorar, llorame un poquito. Llorar, coge los suavecitos, suave. Llorar, lo tuyo fue un ratito. Ahora es mi momento bonito. Llorar, llorame un poquito. Llorar, coge los suavecitos. Llorar, lo tuyo fue un ratito. Conmigo, ahora quiero.

fin de semana y yo sigo pensando en ti. El mejor día de mi semana es ese en el que estás aquí. Y todos los días son motivo de inspiración, porque te tengo, porque te amo, porque es tan lindo el cariño que nos damos. Oh, oh, oh, oh, oh. Son los lunes sin ti, que acabe el martes por fin. Sigue un día de miércoles y aguantar las mil horas del jueves. Y empiezo a contar segundos y vuelve el color al mundo. Hasta de reír me dan ganas, es viernes. Ya llegó el fin de semana y yo sigo pensando en ti. El mejor día de mi semana es ese en el que estás aquí. Y todos los días son motivo de inspiración, porque te tengo, porque te amo, porque es tan lindo el cariño que nos damos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y acabaste de escuchar un estreno absoluto de esta tu revista de participación. Alquilados junto a Carolina Ross, Mi Semana. Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que baile. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. ¡Así somos! ¡Así somos! ¡Así somos! Siempre con un sonido diferente. ¡No creo que aguantes lo que se avecina! ¡Aquí vamos! Desde el sur. Hoy. Avanzamos a la tarde, 2:28. Estamos de regreso. Esperamos te haya gustado nuestra selección de temas musicales, algunos ya posicionados, otros de estreno, como siempre, aquí en nuestra revista de participación. Gracias a todos por permanecer así junto a nosotros y preferir este sonido sur. Desde el sur, déjenme contarles que está teniendo tremenda pegada en otros espacios como redes sociales. El ranking de audiencia para este programa, a pesar del horario que no le favorece tanto, porque a esta hora la gente pues le gusta dormir el mediodía. Hay otros que sí escuchan la radio, pero que no les gusta participar o simplemente no tienen teléfono. Igualmente puedes reportar la sintonía por el 59 41 63 46. Para el momento del timbrazo, si usted da un timbre a este número, no te preocupes que no lo vamos a coger. 59 41 63 46. Debes estar previamente registrado en la lista de contactos de este teléfono. Ahí está sonando el 4598-7156. No se desespere usted, en breve le vamos a atender. Sí, porque se impone dar los avances de la tarde. Si le da ocupado, insista. En breve vamos a lanzar las tarjetas locas. Sí, la participación que usted prefiere. Y hoy estaremos haciendo un viaje en 80 segundos por Tenochtitlán, por México. Sí, vamos a cambiar el destino. Hoy estaremos precisamente por México, destino sur, a través de la brújula de nuestro programa. El boletín de noticias, un servicio que ofrecemos desde las 3 de la tarde. Por supuesto, las tarjetas locas se impondrán solo en breve. Esto y más a través de todas nuestras frecuencias. Yo propongo un alto, pero mantenga la sintonía, pegue el oído, porque en breve vamos a situar un jingle de estreno aquí en nuestra revista dedicado íntegramente a la voz de la victoria. Disfrútenlo. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. Ahí, cántalo para que se pegue. 2:32 minutos. Esto es el sonido sur de Radio La Voz de la Victoria. Ya iniciamos la participación de la tarde. Ya va a empezar. Y regresa la participación con refranes, como les gusta a ellas, los refranes, ¿eh? Porque dice que quien no oye refrán no llega viejo. ¿Cómo? Ay, ustedes están locos completos, ya lo saben de lo que van a decir. A palabras necias, primer refrán de la tarde, a palabras necias, la segunda, a perro flaco todos son. A perro flaco todos son. Sigo adelante. A quien madruga. ¿Qué pasa? Ajá. Cuarta, aquí en nuestra revista de participación. Agua por mayo. Pan para todo, agua por mayo, pan para todo. Otra pregunta, otro refrán. Al freír será al, y hay un bono participativo, el vagón sorpresa, no puede faltar. Esto sí es una tarjeta negra. Todas ellas están muy ilustradas, pero esta es la tarjeta negra. ¡Qué miedo me da! 2:34 minutos, ahí te van las vías para que comuniques ya. Marca ahora. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. En 80 segundos, un viaje sin precedentes, dibujando imágenes sonoras. Y hoy nuestra Brújula Sur tiene como destino un lugar de tunas sobre piedra. Las tunas son frutas que dan nopal. Recuerden, se fundó una pequeña isla en medio de un lago, donde en 1325 los antepasados de los aztecas vieron un águila sobre un cactus o nopal comiéndose una serpiente, escena que vemos representada en el centro de la bandera mexicana. Precisamente visitamos hoy ya de México, Tenochtitlán. Finalmente, los aztecas encontraron el sitio indicado en algún lugar del lago de Texcoco y ahí fundaron su ciudad. Tal isla se encontraba en donde hoy está el centro de la ciudad. De acuerdo a la tradición calendárica y las crónicas, estos sucesos ocurrieron el día 18 de julio de 1318, de acuerdo con los códices Cuauhtitlán y Vaticano, y en 1325 según Códice de Mendoza. Más tarde, los aztecas edificaron en el lugar sus pirámides. La tradición legendaria de los pueblos nahuas explica que estos pueblos hicieron una peregrinación desde su lugar de origen, llamado Aztlán, hasta lo que más tarde sería Tenochtitlán, y que esta peregrinación de los nahuas aztecas duró 165 años hasta encontrar el deseado. La mayor parte de las fuentes históricas señalan que la fundación de México Tenochtitlán ocurrió en el año 1325. Esta fecha corresponde a la que declararon los propios indígenas en los siguientes años a la caída de Tenochtitlán. Los estudios arqueoastronómicos indican que en ese año también ocurrió un eclipse solar, suceso astronómico que pudo ser tomado por los mexicas como un marcador mítico que pudiera legitimar la supuesta relación entre los toltecas y los tenochcas. El asombro español expresado por los cronistas que conocieron la ciudad en el siglo XVI narran el concierto y el tamaño de la capital mexica y el grado organizativo de las funciones sociales de la misma. 2:38 minutos. Y hasta aquí el recorrido de hoy en 80 segundos. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. En aras de que las ganadoras de la pruebita de la semana anterior no han llamado para solicitar su música, vamos a complacer a ambas, a Cira Almeida y a Odelis Alfonso Chirino, con Lenier Mesa, ¿Cómo te pago? Desde el sur. Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos, que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago tú lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es 9 meses. Ay, dime

ventanas, nuestro paraíso nos hará volar. Tiemblan los huesos, vibran nuestras alas, morderé tus labios para despegar. Buenaventura 99.5 FM. ¡Qué cañonazo! Una señal más cerca de ti. Una señal más cerca de ti. Sigue latente la participación cada tarde, de lunes a viernes. Buenas tardes, ¿a quién recibo? A Larissa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te estás? Bien, gracias, ¿y tú? Bien, bien, aquí laborando para ustedes. Gracias. Tenemos casi todas las tarjetas en la mesa de trabajo. Ya la 2 se fue de paseo. Y puedes solicitar de la 1 a la 7. ¿La 4? La número 4, escuche bien, estamos en junio, pero agua por mayo, pan para todo. ¿El año? Sí, respuesta correcta, así que en junio todavía tenemos pan, porque ha llovido muchísimo. Así mismo. Dime, ¿cómo te podemos complacer? ¿A quién saluda? Bueno, saludar a mi prima Lumidia, a su niña Zaylí, a mi vecina Cira, a Alenia, a todo el que está a la escucha, a mi niña Camila, no puede faltar. Claro que no. Y a ustedes, al colectivo de La Voz de la Victoria. Mil gracias. Tema que te complace. Bueno, cualquiera por Luis Fonsi. ¿Actual o, si o actual de un mejor, poquito para atrás? Si es actual, mejor. Actual, perfecto, para seguir encima de la bola. Claro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. 99.5 y 100.1 FM. Fonsi, eso que te falta cuando estás con él, que te mire, que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo. Guarda tu secreto aquí en el corazón, cuando mi boca se perdió en tu piel. No hay que ser fiel cuando ya no hay amor, no hay amor. Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Como yo. Déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. No hay nadie que te bese como yo. Como yo. Para mí es imposible perderte. Y así nada más me enamoré. Ozuna, te juro nadie va a quererte como yo lo hago. Dios mío que me perdone, pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Juré que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Juré que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía. Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. bailalo, bailalo. Es imposible que te quiera como yo. FM.